Hay mucho facha. Mucho facha. Hay mucho facha. Hay mucho facha. Hay mucho facha. Mucho facha. Mucho facha. Hay mucho facha. Hay mucho facha. Mucho facha. Mucho facha. Mucho facha. Hay mucho facha. Hay mucho facha, sí. En España. Capullín, escucha mi mensaje. Tanto si vas en chándal como si vas en traje. Tienes nazi skin o el que lleva bigotín. Si votas al PP por ignorancia o mala fe. En calo ritmo negro y con voz catalana. Orgullosa de ser parte de la raza hispana. De toda la gente siempre alguien sale rana. Óyeme y adopto una actitud mucho más sana. Ser facha es estar siempre nervioso. Negar la realidad es un esfuerzo trabajoso. Estás jodiendo mucho pero solo a ti mismo. Yo creo que ser nazi es un tipo de autismo. ¿Qué coño es resistencia si no hay idealismo? Yo llamo vida guisa lo que tú llamas realismo. Con bolas de pillar, hago malabarismo. El pantalón estrecho ayuda al enanismo. Hace una paja si vas muy salido. Córtate las venas si estás muy deprimido. Sal de tu agujero y habla con la gente. Y abre, abre, abre tu mente. Abre tu mente, abre tu mente. Cerebral es también un tipo de muerte. Abre tu mente, abre tu mente. Viva el desfase y la gente irreverente. Abre tu mente, abre tu mente. Vuela con las drogas o el parapente. Abre tu mente, abre tu mente. Mueve las caderas con la música caliente. Muchos chavalines fachas que van de gángsters. Ahora se compran perros, antes tenían hámster. Ponen mala cara y nos dan la vara. Con su ideología de idea poco clara. Tu mal rollo me tiene deprimido. Tira la pistola que es de aire comprimido. Ya sé que eres blanco sin paredes, un vampiro. Vete al ataúd y quédate dormido. Puta España, estado policial. Si no vas con ropa pica ya te miran mal. Si eres moro negro eres un criminal. Y no hay peor vergüenza que ser homosexual. ¿Qué pasa si quiero follar con un tío? Si somos de la raza que nos han parido. Cuánta represión y cuánto fascismo. Luego les extraña que haya terrorismo. Los telediarios están manipulados. Escucha mi hijo temas de reinformador. Relájate y saca el buen rollo latente. Y abre, abre, abre tu mente. Abre tu mente, abre tu mente. Cerebral es también un tipo de muerte. Abre tu mente, abre tu mente. Viva el desfase y la gente irreverente. Abre tu mente, abre tu mente. Vuela con las drogas o en parapente. Abre tu mente, abre tu mente. Mueve las caderas con la música caliente. También hay el franquista de toda la vida que añora una España que no es la mía. Nos va a tener que dar lecciones un tío que reprime sus emociones. Cristiano convencido, burro y tosco. Por eso nunca pudo comerse un rosco. El gallo demacrado como en los cuadros del Bosco. No fuma cigarrillos y no toca el coso. Grosero, violento y machista total. Tratando con mujeres es como su normal. Tío, de verdad me das más asco que la benemérita al pueblo vasco. No tiene ni puta idea de política. Por eso dice tanta tontería crítica. Se cree en posesión de la verdad. Y mira, así les va. Piensas que la virginidad es una joya. Me acordaré de ti cuando me chupen la polla. Quizá en tu corazón la pierna te la tenga. Así que abre, abre tu mente. Abre tu mente, abre tu mente. Cerebral es también un tipo de muerte. Abre tu mente, abre tu mente. Viva el desfase y la gente irreverente. Abre tu mente, abre tu mente. Vuela con las drogas o en parapente. Abre tu mente, abre tu mente. Mueve las caderas con la música caliente. Oh sí. Mucho facha.